último. Acá está el primerito. Acá está el proyecto nacional y popular. Y vos que los candidatos de la presidenta. Y vos que los candidatos del proyecto nacional y popular. Que conduce la compañera Cristina Fernández de Kirchner, señores. Acá está el peronismo, señores. No me vengan a la foto. A ver si no está, no está el peronismo. Y nosotros que venimos conociendo los barrios hace 3-4 años que venimos invitando a los barrios. Y nadie nos va a decir qué hace falta en un barrio Saladillo y qué hace falta en la 31, qué hace falta en la 272. Señores, los barrios que conocemos todos los días, no un mes antes de las elecciones. No un mes antes de las elecciones como están viendo ahora donde están las calles para ir a recorrerlo. Nosotros conocemos los barrios. Hace 3 años y medio, 4 años que recorremos los barrios con los compañeros de la Cámpora y de otras agrupaciones peronistas y gremialistas, como los pibes de la CTA. Todos los pibes estamos recorriendo los barrios. Y más de una vez nos quisieron callar, ¿se acuerdan? Más de una vez. Y porque sabían que veníamos a esto. Sabíamos que veníamos a defender el proyecto nacional y popular Saladillo. Sabíamos que vamos a seguir gobernando desde el Consejo Deliberante y lo vamos a controlar al proyecto nacional y popular. Porque no nos cabe duda, estamos convencidos, tenemos convicciones y somos siempre los mismos, señores. Nunca nos disfrazamos de nada, como lo hacen algunos, que ya recorrieron como 5 listas. Nosotros somos de frente para la victoria y siempre lo vamos a hacer. Y siempre vamos a defender este proyecto nacional y popular. Yo todos los días recuerdo a un compañero y amigo que nunca conocí, pero que todos conocemos, y que cada día cuando entro en la oficina de PAN y veo la foto, y le digo, gracias compañero por devolvernos a los jóvenes la militancia y la política como herramienta de transformación. Es el compañero que está aquí, que hoy está más presente que nunca, en este paraíso. Y lo va a defender desde la banca, señores. Como hoy día no tenemos quien lo represente, quien lo defiende, nosotros lo vamos a hacer, porque el proyecto nacional de Saladillo está todos los días, señores. Y si no, que alguien me venga a discutir la asignación universal por hijo, que me venga a discutir, como a mí me toca en el PAMI, los medicamentos que tienen los jubilados, que me vengan a discutir a mí cuál es el proyecto nacional en el PAMI. A ver, que venga alguien a decirme quién entrega la NEMUG en Saladillo, que venga alguien a decirme dónde está el Procrear. El Procrear no es gobierno nacional de Saladillo, señores. El Procrear es una herramienta vital para la producción y para el desarrollo de los trabajadores locales, señores. Más allá de que no tenemos los terrenos fiscales, el Procrear, señores, es el proyecto nacional de Saladillo. La tarjeta crema es el programa de tarjetas para el crédito para los jubilados, es el proyecto nacional de Saladillo, señores. No le quepa la menor duda, señores, que la banca, no sé por qué digo señores, pero son compañeros. Gráficos y ve las declaraciones de ciertas personas y eso lo motiva a uno a seguir militando y a seguir defendiendo lo que día a día vemos en las calles de Saladillo, que es un proyecto nacional presente, es un proyecto nacional que nos representa y que nos acobija a todos en Saladillo. No hay que escatimarle a la hora de defenderlo, porque este proyecto nacional fue el que nos transformó hace 10 años que veníamos de las peores crisis que vivió el país, y este proyecto nacional con Néstor y Cristina fueron los que sacaron este país adelante, y con la fuerza y el trabajo de los militantes, no solamente acá en Saladillo, sino en todo el país, porque acá en Saladillo nosotros fuimos a cada una de las puertas a golpearle con distintos programas del gobierno nacional. Fuimos a cada una de las puertas a decir a los vecinos qué es lo que queríamos hacer en Saladillo y qué es lo que queremos para Saladillo. Queremos un consejo de liberantes kirchneristas a Lavillo y que defienda el kirchnerismo y que defienda a la presidenta y que no se disfrace de nada para representar a otros intereses y se defiende a las corporaciones, compañeros. Eso es lo que queremos a Lavillo. Y les pido, ya se cortito, para así le dejo la palabra a los demás candidatos, que nos acompañen y que se sumen a militar el proyecto. Hoy, ayer lo decía, no me acuerdo si en Olavarría o en Azul, un compañero decía que cada uno hoy se transforma en un militante de este proyecto y hay que salir a votar, hay que salir a buscar el voto de los compañeros, hay que salir a buscar el voto de los barrios para que esta presidenta tenga un gobierno con mucha fuerza, con mucha militancia presente. Esta presidenta necesita de nosotros, este proyecto nacional necesita de nosotros. Somos el trabasamiento generacional, somos el peronismo, somos los compañeros militantes que vamos a defender a la presidenta. No le quepa la menor duda, vamos a defender a la presidenta, señora. Muchas gracias y vamos, compañeros, por todos. Vamos, hermanos.